Inaudita. Yo estoy desde 1984 dando clase de la materia Historia del Arte. Tengo dos materias de Historia del Arte. Y lo que te puedo decir, en cierta forma, lo que... Es decir, cómo veo yo mi actividad o cómo entiendo yo mi actividad en este contexto, ¿no? Yo entré a la universidad por primera vez, como te digo, en el 84, y lamentando profundamente el hecho de que la universidad argentina hubiera sido devastada por la dictadura, que no solamente los intelectuales, los artistas, sino también los docentes, como tantísima otra gente, había resultado muy castigada, y ni hablar del hecho de que si uno tiene una idea, alguna idea con respecto a lo que es educar en libertad, durante la dictadura esto era absolutamente imposible. Entonces, para mí el 84 fue, digamos, una perspectiva esperanzada, y te diría que mi propósito era contribuir desde lo modesta que puede ser una actividad puntual a recuperar la universidad de excelencia que uno había tenido antes de la dictadura, porque realmente lo que teníamos era una universidad de excelencia. Yo soy arquitecta, o sea que la disciplina que yo pretendo enseñar en la universidad actualmente, si se toca tangencialmente con lo que sería mi profesión, tiene muchísimo que ver, obviamente, ¿no? Pero hay toda una idea, además, o sea, yo lo que trato de hacer es de promover, en la medida de las posibilidades, el que los alumnos reflexionen acerca de qué es el arte, de cuál puede ser su compromiso. Y no me refiero a un compromiso político de tipo panfletario, me refiero más bien a un compromiso de tipo ideológico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quisiera hacer en materia artística? O sea, que se pueda pensar y sobre todo trato de promover la conciencia de que los artistas plásticos no escriben, o sea que si pretenden expresar lo que sienten, lo que piensan acerca de lo que sea, necesariamente tienen que hacer una síntesis, de lo cual resulta una imagen visual. Y que esa imagen visual, por lo tanto, tiene una sintaxis, tiene una gramática, tiene de, casi hasta diría, una ortografía, Y tratar, digamos, de que se tome conciencia en esta universidad, que creo que sigue estando muy devaluada a partir de los, o muy depreciada, ¿no?, a partir de todos los años que transcurrieron desde el 84 hasta ahora, de promover, te decía, la conciencia de que mostrar lo que uno hace es una responsabilidad muy grande, de que hay una diferencia entre lo que es una ejercitación y lo que es una obra, de que hay un compromiso en el sentido de que cada alumno como individuo y como ser social, lo que pone afuera es auténticamente lo que es, pero que no cualquier cosa que haga es igualmente eficaz. Precisamente por esto de que mostrar es un compromiso, ¿no? Y como dice un amigo mío que es pintor, el que expone, se expone. Acá hay una idea que yo no comparto con respecto a lo que es la libertad de expresión en materia artística. Creo que hay una idea muy idealista, y muy descomprometida. Idealista digo porque pareciera ser que yo puedo sentarme y algo así como la inspiración me baja del cielo y entonces cualquier cosa que produzco está justificada por mi deseo. Y bueno, yo no comparto esto, yo creo que la mayor libertad artística se logra precisamente cuando uno tiene la mayor cantidad de herramientas aprendidas o después con la experiencia inventadas para poder decir lo que quiere decir. En cuanto a qué resulta o qué debería resultar de esto, bueno, lo dirá el futuro. O sea, por eso yo no te podría decir demasiado con respecto a lo que vos me sugerías sobre lo que es el panorama del arte de hoy en la Argentina, porque además hay una diversidad muy grande. Por otra parte, no sé tampoco qué es lo que quedaría como sedimento una vez que pasen las modas, una vez que pase la influencia de la crítica y del comercio de arte en el mercado. Es decir, qué es lo que auténticamente quedará como expresión del hoy en materia de imágenes plásticas, ¿no? ¿Tú cómo ves la actitud y esa conciencia política y política entendida como todo lo que no completaria ni partidista, sino... No, por eso prefiero decir ideológica. Ideológica de los estudiantes aquí en la facultad. Bueno, mira, yo creo que recién ahora, después de muchos años, está apareciendo, por lo menos en mi cátedra, que es de lo único que puedo hablar, está apareciendo, digamos, un compromiso que se expresa. Con esto no quiero decir que antes no hubiera compromiso, sino que el silencio que impuso la dictadura duró durante muchísimo tiempo. ¿Mucho tiempo después de acabada? Mucho tiempo después de acabada la dictadura, ¿no? O sea, el no correr riesgo, el no preguntar, el aceptar acríticamente algunas pautas, es decir, lo que me molesta es lo de acríticamente, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que sigue encabezando un parcial como le dijeron en otras materias que tenían que encabezarlo, ¿no? O sea, con un número de expediente o con un número de... ¿cómo se llama? De legajo, con un número de legajo, y que yo para qué lo quiero si yo no soy administrativa, o sea, me suena muy cana eso, ¿no? Muy policial. O aclarar que yo soy la profesora, si yo ya sé que yo soy la profesora, o sea, una serie de cosas formales que no se sostienen a poco que las pienses, y que hay como una inercia de no pensarlas, ¿no? Y vos me podrás decir, bueno, pero esto es una pavada. Y es una pavada, pero es una pavada bastante significativa, ¿no? Pero recién en los últimos años yo noto que hay algo así como un, bueno, yo voy a pensar acerca de esto y voy a ver qué es lo que tomo y qué es lo que no tomo de esto, ¿no? ¿Y si ves un interés por los chicos en la historia? En, por ejemplo, saliendo de la facultad y seguir investigando por la historia, por seguir indagando en la historia. O los chicos están más en la moda que en el video. Yo te diría que en mi materia no tienen más remedio que hacer eso, por eso se ríen a Luna. Es decir, yo creo que demuestran interés a veces, digamos, el interés puede haber tenido un origen de o indago o no voy a proponer o no voy a probar nunca esta materia, pero es muy gratificante que a partir de ahí realmente se enganchen, trasciendan las bibliografías de la cátedra, es decir, muestren una preocupación que va más allá del querer aprender la materia, ¿no? Eso es muy, a mí personalmente me gratifica mucho. ¿Conoces artistas colombianos? Muy poco, contemporáneos prácticamente no, o sea, yo solamente en algunos cursos particulares me ocupé del arte en América, no por una elección, sino porque así están los planes de estudio en la Argentina, ¿no? Que pese a todos los discursos, seguimos teniendo una mirada eurocéntrica, ¿no? Entonces, como prácticamente decir, no hay ahora, es muy reciente que haya una carrera de historia del arte, un docente que se ocupe de esto tuvo que hacer su carrera de historia del arte un poco a como pudo, ¿no? Y desde la perspectiva de, bueno, yo tengo que responder a esto, que son los programas de mi materia. Así que el gusto, digamos, de pasearme por el arte latinoamericano me lo pude dar solamente en algunos cursos particulares, no en la universidad. ¿Y nos puedes hablar de alguno en particular? ¿De alguna de sus artistas que recuerdas? Y Botero, claro, es que ¿quién no lo conoce? pero un artista, ¿no? Bueno, podemos disentir con respecto a la figura de Botero. ¿Qué piensas de él? ¿Eh? ¿Qué piensas de él? Bueno, mirá, a mí me gusta mucho Botero, porque me gusta mucho el humor de Botero. Me parece que en general, y esto creo que les cabe a los artistas latinoamericanos, creo que con esa fuerte impronta, ¿no?, de una educación que siempre partió del arte europeo, tuvieron que hacer una especie de traducción a su aquí y ahora, pero siempre teniendo como referencia el arte europeo. En ese sentido me parece que Botero tiene el mérito de su originalidad y, como te digo, me parece, me cae muy bien su humor, ¿no? ¿Y los chicos les interesa la historia de la arquitectura? ¿Se interesan por los artistas? ¿Miran de algún modo hacia allá o simplemente están aquí? Yo diría que mis alumnos en general lo sufren, pero pero bueno, algunos se enganchan con la historia de la arquitectura. Pero no sé si corresponde, digamos, preguntarle al entrevistado, pero ¿a uno te gusta Botero? No. ¿Por qué? ¿Te puedo preguntar? Te preguntaba, te decía un poco irónicamente que sobre un artista. Me pareció que en los 60 y 70 hizo un trabajo pictórico increíble. Ajá. Es un gran acuarelista, es un gran dibujante, es un buen pintor. Y he tenido la misma discusión desde muchos lugares con muchos artistas colombianos y argentinos. Uh-huh. Porque el desconocimiento de Argentina hacia Colombia y viceversa es abismal, es muy profundo. Y de golpe por ahí es el único artista visible y visible en términos económicos porque lo ha dado el mercado, porque llega aquí en libros, en noticias. En las revistas. Uh-huh. Pero no desde un ámbito meramente creativo, y me parece que creativamente se estancó en un punto, uh-huh, está en un punto muerto hace muchos años. Entonces, puede ser, yo hace muchos años no sé cuál es la producción más reciente, te quiero decir, de Botero. De todas maneras, o sea, te lo pregunté porque otra cosa, digamos, que se suele polemizar por acá es que es el arte comprometido, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, no sabía si eso podía ser una forma de abordaje, ¿no? O sea, te lo pregunté por curiosidad. Últimamente, ¿qué ocurre? En Colombia nos preguntamos muchísimo sobre el arte comprometido, ¿con o sin esa definición? ¿Con esa palabra? Sí. Botero últimamente estuvo haciendo, cuando ocurre la guerra de Irak, pinturas sobre las torturas de los soldados. Uh-huh. Luego, antes, realizó una serie de pinturas sobre la violencia en Colombia, que es un tema para los artistas colombianos muy fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, no quiero ser mucho menos irrespetuoso, que nosotros tenemos una historia de violencia que, uh-huh, hoy en día no acaba, y es lo que hemos estado hablando con muchos artistas argentinos, y es que aquí hubo una dictadura que se puede señalar en años. Uh-huh. Y luego se está viendo un proceso del cual todavía, digamos, se está desarrollando. Uh-huh. Nosotros tenemos cosas comunes todos los días, eso es bastante conocido. Entonces, para un artista colombiano, tomar el tema de la violencia es bastante. bastante... Es un lugar común, prácticamente un lugar común, quiere decir. Es un lugar común. Pero entonces él puede hacer un retrato del máximo cabecilla guerrillero, sí, con ese humor bonito, ta, ta, ta. Pero lo hace desde Piedra Santa, en su yate, desde Madrid. Sí. Entonces es algo que se le critica mucho. Cosa distinta al artista de la calle que está sufriendo, que perdió su familia, que hace unos dibujos sentidos, coherentes, absolutamente comprometidos, y no aquel artista que es colombiano, pero vive toda su vida en Europa y está muy bien acomodado, como Doris Salcedo o muchos otros. Sí, sí, yo te preguntaba esto porque generalmente, digamos, se entiende por arte comprometido un arte comprometido a través del tema, ¿no? O sea, si yo pinto un señor con mameluco y una llave inglesa en la mano, estoy justificado porque estoy pintando un obrero. No estoy de acuerdo con eso. O sea, no, yo creo que el compromiso es fundamentalmente ideológico, y si yo soy alguien preocupado por la situación política, social, etcétera, que soy, eso va a aparecer en lo que produzca. No, no necesariamente a través del tema, no creo que va más allá del tema, pero bueno, por eso me refería antes a lo panfletario, ¿no? Y en cuanto a esto de las contradicciones, es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema, es decir, yo no creo que sea un pecado ser rico. De todas maneras es irritante mandar un mensaje, como digo yo, es irritante hablar de Marx desde el borde de la piscina, pero es todo un tema, ¿no? En cuanto a la difusión de Botero, bueno, creo que se sostiene más que otras difusiones como la de Dalí, por ejemplo, ¿no? Pero es decir, la gente que no está vinculada con este medio, el acceso que tiene a algunos nombres es a través de los medios periodísticos. Y ahí sabemos que entra a jugar toda una cuestión comercial y de mercado. Este tipo vende, este tipo no vende, este tipo lo difundimos, este tipo no lo difundimos, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que yo conozco, por lo menos, como te digo, no conozco la obra reciente de Botero. Por lo que yo conozco, bueno, se sostienen bastante más que otros difundidos universalmente por los medios. ¿Tú cómo ves la ruptura que se sucedió después de Menem desde el arte? O sea, ¿qué ocurrió en los años 90? Bueno, es otra pregunta sin superar, pero entonces, ¿qué ocurrió en ese nodo, en ese pequeño trecho, en el cambio de 99, 2000, 2001 hasta hoy, que he visto que ha sido un tema bastante fuerte aquí en cuanto al arte, y bueno, socialmente, pero en cuanto a arte, ¿qué pasó ahí? Bueno, mira, yo no creo que mi opinión sea autorizada, porque a lo mejor me falta mucha información, pero en lo que hace, digamos, a la circulación de las obras, creo que esto no cambió con Menem y tampoco cambió después de Menem. Es decir, la Argentina tiene algunos popes, algunos de ellos de mucho renombre, que provienen de la industria, no de las artes, como es el caso de Glücksberg, que ha decidido durante décadas que se muestra, que no se muestra, que se manda a las bienales, que no se manda a las bienales. Un tipo que venía, digamos, de una familia fabricante de pilas o representante de pilas. Es decir, esa forma de ejercer el poder con respecto a lo que es la circulación de la obra de arte, creo que desde el punto de vista institucional no ha cambiado. Lo que sí han aparecido son otras formas más underground, digamos, ¿no?, de mostrar la obra, y en eso se ve un esfuerzo de la gente joven por encontrar otros recorridos, ¿no?, para mostrar su obra. Y después, bueno, no sé cómo habrá sido antes, pero creo que también hay una especie de avidez por mostrar la obra en mucha gente, como si hacer cualquier cosa justificara mostrarla, ¿no? Es decir, creo que eso que se da en la plástica, no creo que suceda en la música. En la literatura puede ser, porque como ahora, digamos, nadie edita como una forma de respaldar, salvo los grandes nombres, entonces, bueno, mientras vos tengas guita para pagar una edición, lo haces, te compraste una virome, escribiste cualquier cosa y sale un libro. Pero no creo, por ejemplo, que pase lo mismo con los músicos, ¿no? Es decir, hay una cuestión disciplinar que yo noto en este lugar académico donde estamos sentados, que está muy despreciada, ¿no? Que está muy subvalorada. Pero bueno, por suerte hay gente que se da cuenta de esto, que tiene conciencia y que tratan de arreglársela de alguna forma. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, porque tienen chicos ahí. Bueno, no sé si lo que te dije satisface. Sí, creo que sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, mira las cosas que hago sin darme cuenta. Inaudita.